bello es el cielo, colmado de estrellas, las verdes praderas, pintadas de sol. Qué bello es el río, colmado de flores. Lo nuevo.